50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del miércoles 7 de agosto. Presentaron un pedido de informe sobre el tratamiento de residuos municipal. El concejal Gastón Crespo pide que se informe sobre el estado de situación actual de la recolección y recuperación de residuos en el distrito. Además, propone un programa educativo integral para que el reciclaje se convierta en una práctica habitual en hogares, establecimientos y comercios de la ciudad. Su puesta en marcha implica la generación de material educativo y su distribución en diversos ámbitos, así como la realización de charlas informativas y didácticas. También proponen que esté acompañado por incentivos mediante la reducción de impuestos municipales para quienes cumplan los objetivos. Realizarán una conferencia de prensa por una ciudad con trabajo y sin violencia. Organizaciones sociales y de derechos humanos de la ciudad de La Plata convocan a una conferencia de prensa mañana a las 12 del mediodía en las puertas del municipio. Es ante las reiteradas situaciones violentas ocurridas últimamente en la ciudad por el accionar de las fuerzas de seguridad contra trabajadores manteres, militantes y representantes sindicales. Radio Futura habló con Lucía García, integrante de Hijos. Un grupo de organismos de derechos humanos y de organizaciones sociales empezamos como a intercambiar la inquietud que nos generó la militarización de la Plaza San Martín, de todo el centro de la ciudad, y bueno, y pensamos en articular una respuesta conjunta y esa respuesta, bueno, va a ser mañana la conferencia, donde vamos a escuchar en primera persona los relatos de manteros, de vendedores y vendedoras ambulantes, de militantes también que fueron atacados por estrategias represivas del gobierno local y del gobierno provincial, y a denunciar eso públicamente y a ponerle un límite. Un servicio que informa más cerca. Se inaugura en Berisso la muestra plástica denominada Mi Tierra. La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Berisso invita el viernes a partir de las 6 de la tarde a la presentación de la muestra denominada Mi Tierra, a cargo de los alumnos del taller de Sonia Solari, y la cual permanecerá en exhibición hasta el 28 en la Casa de la Cultura, ubicada en Avenida Montevideo entre 10 y 11. También se podrá observar el homenaje al trabajador de manos del grupo Pequeños Artistas del taller, realizado con técnicas mixtas acuareladas sobre papel. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 8 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.